duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Y sin embargo vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. El próximo 26 de marzo, que conste, estarán en el Teatro Presidente los muchachos Mustangs reformados, y les va a acompañar en el intento Luis López, y también va a estar Tony Acosta. Están ustedes invitados y listos para que lo pongan eso en su agenda. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta cosita? Va, ahí va. Melin Cardona ha estado practicando desde hace un montón de tiempo. Chamba Elías no necesita práctica. Maestro. Mary, Mary, me dejó. Boni Moroni me buscó. Money Maloney me encontró. Más hago lo que quiero hacer. Más hago lo que quiero hacer. Más hago lo que quiero hacer. Más hago lo que quiero hacer. Dejen de pensar en mí. Luego que me busquen no me han de encontrar. Dejen de pensar en mí. Pues aunque me busquen no me han de encontrar. Ajá, ajá, más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Que se reunirán el próximo mes de marzo y estarán en el Teatro Presidente. Ya vengo, ya vengo. 1900 ayer. Bueno, sí, ¿cómo ha pasado el tiempo? Resulta que contesto una llamada y me sale alguien que ha dado un baño de neuronas. Primero me dice, con la música que pusiste de los Mustang me has hecho bailar. Y luego, al bailar, creo que el cerebro rebotó de un lado para otro y se activaron neuronas porque se acordó de un evento, ¿no es así? Sí, así fue, un evento que fue Según me están diciendo vos, fue en 1976. Sí, según... Fue una carrera de obstáculos. Según vos, era en los 80. En los 80. No, fue en 1976. Y se hizo, y no era de obstáculos, que conste, sino no, era... era de sacos. Era de, sí, había unos sacos y eran carreras de camas. De camas, sí. La hicimos sobre el paseo, ¿cómo se llama? La calle Santa Tecla, le decimos nosotros. Sí, la Alameda, sí. Araujo. Sí, la Manuel Enrique Araujo, cabal, y, ahí, ¿no? Y eran equipos de dos, porque uno tenía que ir metido en la cama. Ah, sí. Y el otro empujando. Es cierto, sí. Y esa vez también creo que hicimos un concurso del hombre que más pesaba, y el que la ganó fue el gran Chema. Ajá, también, sí. ¿Verdad? Sí. Que cerramos la ¿cómo se llama? La Alameda, Enrique Araujo, y allí se hizo, en un programa que era día domingo. Exacto. Se llamaba Dominganando, el programa millonario. Yo recuerdo, Félix, fíjate que yo recuerdo que el premio a ganar era lo que tú pesaras. Fíjate qué alegre. Yo pesaba en aquella época 200 y pico libras, y cabales no me llevé el premio. Entonces te llevaste 200 y pico de colones. Sí, porque era, yo recuerdo que tenía el montón de chirilicas en los bolsillos del saco y solo me las sacaba. Así, aquí está, toma, este es tu premio, porque era el programa millonario de la televisión. Es cierto, Sergio, es cierto. Me has hecho recordar. Vos me has hecho recordar a mí todas esas cosas. Mira, gracias. Ok, Sergio, ha sido un gusto ir. Igualmente. Y vamos a estar el 26 ahí, allá en el Teatro Presidente. Ah, vaya, pues está bueno. Ok, Sergio, mi nombre es Miguel Quineda. Cuídate, Sergio. Ok, adiós, Miguel. Vaya, pues bien, digo yo que es el baño de las neuronas. Y hablando de baño de neuronas, recuerdo que Carlos Bautista cumple años. Ajá, Carlitos, lo que le gusta, así yacito. Esta era de las que poníamos en los inicios de Éxitos Musicales. Como Cosa de Lujo, George Benson. George Benson. Día domingo y no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer con el baño de neuronas. Aprovechamos para enviar saludos a Walter García, Francisco José López, Alberto Morales, Michael T. López. También para Rafael e Irma Escobar, Marlon Chávez, Orlando Kele Figueroa, Patricia Amaya de Ochoa, Carlos Alfredo Villanova. También para Chambita FJ, Marta Alger, Elvita Rivera y Diana Bolaños. Algunos de los que se han tomado la molestia de reportarse a través de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. ¡Aló! ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo estamos? Bien, mira, y vos tenés Facebook. Sí, ¿por qué? No, te he preguntado, no me respondas con una pregunta. Sí, sí, claro, tengo. ¿Tenés y no le has dado like a 1900 ayer? ¿Cómo no? Sí, yo creo que mi nombre te tiene que sonar porque soy el que más, Oscar Azucena, ¿no te suena el nombre Oscar Azucena? Claro que sí, claro que sí. Vaya, pues está bien. Decile a tus amigos, porque fíjate que apenas llevamos como 1500 likes y queremos llegar siquiera a los 2000 para fin de mes. A mí déjame eso, ya vas a ver, yo tengo como 500 contactos, que por lo menos me voy a convencer a 50. Me llega tu onda, gracias. ¿Qué pasó? Pero, decime. Mira, fíjate que quiero ir a una canción que no es mi estilo, pero como me la estoy aprendiendo en inglés. Ajá. Y es bien larga. Te digo cuál es, te digo cuál es. Vamos a ver si me adivinas así. Es la parodia para la canción de Chic de Good Times. Ajá. ¿Cuál es la parodia que sacaron de híjole, para la... pero ¿y cómo te las estás aprendiendo como jerigonza? Cabal. Uh-huh. No te creo. Sí, hombre. Híjole. Esa me acuerdo que fíjate que se sacó la letra mimeografiada. Ajá. Y entonces la gente que desfilaba para traer sus copias en mimeógrafo de esa canción eran montones. Qué divertido. Estoy hablando de mimeógrafos, cosas que ya están en extinción. Ah, vale, exacto. Vaya, sí. Decime el título entonces. Se llama The Rapper's Delight. Ajá. Y fue... Hay gente que dice que esa fue la primera canción que vino a descomponer la música. No,

la voz, bueno, Los Susurros de Brigitte Bardot, considerada en una época la mujer más sexy del mundo, dada a conocer gracias a una película de Roger Vadim que se llamaba Y Dios creó a la mujer. Et Dieu créa la femme. Maintenant, a notre chanson en français. Plus tranquille. Gérard Lenormand. Michel. Linda historia de amor. Tu avais à peine 15 ans. Empezó cuando tenías 15 años. Porter des rubans. Lindos tus cabellos. Vivías cerca du Grand Palais. Del Gran Palais. Je t'appelais le matin. Et ensemble on prenait le train. Te llamaba temprano para que juntos nos encaramáramos en el tren para ir al colegio. Ay, Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans. Tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. T'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent. Historia de amor que se inició a los 15 años cuando iban juntitos en el tren al liceo, al colegio, y terminó cuando, bueno, ella se fue, se casó y ahora me hace falta todavía. Bonita la canción que le hizo una versión Mostacho. Voy a poner un pedacito porque me da pena. Digo, me da pena porque la quise rescatar de un 45 en vinil y suena feo. Corazón, solo tú eres la razón y nadie más puede ser. Bien lo sé, sigo creyendo que al fin tu corazón no me negarás. No olvides